Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches, estimado audiencia del Rincón del Fanático. Bienvenidos a la edición número 235 de nuestro podcast. Es un placer para mí estar nuevamente con todos ustedes. Y, por supuesto, como siempre, pues, mi amigo, el anti-trade, Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues no soy anti-trade, simplemente te juro que no vuelvo a caer en el error de Soriano de hace unos años. Pero bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, contar nuevamente contigo, como siempre todos los lunes, como ya le contaba aquí a la audiencia. Y bueno, prestos para una nueva edición de Rincón del Fanático. Obviamente esta semana cargada de noticias interesantes. ¿Cómo la ves? Perfecto, pues aquí listo para arrancar. Ok, entonces bueno, nos vamos de lleno con las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Roberto. Cuéntanos, te cedo la palabra para que nos cuentes qué nos traes para esta semana. Bueno, traigo muchas noticias referentes a la NFL. Hoy venció el plazo para que los jugadores que estaban con la etiqueta de jugador franquicia llegaron a un arreglo con sus respectivos equipos. Vamos a platicar de eso. Voy a hacer ya a partir de ahorita el análisis de los diferentes equipos. Más que análisis, voy a decir cuáles son los jugadores de fantasy que podrían tomar con base en quién es el quarterback, los running backs, los wide receivers, todos aquellos que pueden dar puntos. Y quiero que platiquemos acerca de cómo vieron el juego de estrellas, cómo viste, perdón, el juego de estrellas, y seguirte en tus noticias, ¿no? Sí, sí, perfecto, claro que sí. Bueno, sí, hablando de varias cosas interesantes, pues bueno, muchas noticias destacadas. Bueno, tenemos por ejemplo que hablar de la final de Wimbledon, importantísimo, caramba. Eso vamos a hablar también de béisbol, que también acabas de comentar, lo que pasó en el juego de estrellas, y por supuesto la reanudación de la temporada de Grandes Ligas, que tú sabes que es un antes de y un después de. Después de se traduce en que generalmente muchos equipos se encienden, otros se caen. Bueno, vamos a estar hablando un poco de esto. Bueno, también comentar algunos movimientos a nivel del fútbol, ¿ok? El mercado de fichajes que está bastante interesante. Y bueno, noticias de todo tipo que vamos a ir analizando, entre ellas también, contar un poco lo que fue el Gran Premio de Silverstone en Fórmula 1 que se corrió el día de ayer. Y bueno, también vamos a estar hablando de eso. Yo creo que con estas noticias pues vamos a redondear un programa bastante interesante. Se oye muy bueno. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, vámonos a un corte y regresamos para entrar de lleno con las noticias. Perfecto, ahorita venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, Iván, ya estamos de regreso aquí en el Rincón y vamos a platicar acerca del Juego de Estrellas. Bueno, yo no tuve oportunidad de verlo, sin embargo, asumo que tú sí. ¿Fue así? Sí, es correcto. Fue un Juego de Estrellas muy interesante. Bueno, realmente no tuvo muchas emociones porque fue un duelo de picheo. De hecho, el partido fue a extra inning y se decidió en el inning número 10. Mediante un jonrón del jugador Robinson Cano, segunda base de los Marineros de Seattle, que bueno, con ese cuadrangular del inning 10, pues bueno, dio cabida para que Craig Kimbrel, el cerrador de los Medias Rojas de Boston, claro, con un poquitico de susto pues en el final del décimo, pues cerrara este Juego de Estrellas, que bueno, yo pensé que iba a ser un juego, pues, obviamente, un poco más relajado, tomando en consideración de que no se estaba definiendo nada con este partido, como eran años anteriores, que definía si arrancaban la Serie Mundial en la Liga Americana o si, por el contrario, arrancaban en la Liga Nacional. Ya eso se alineó este año. Y, bueno, tomando en consideración eso, yo pensé que iba a ser un juego relajado. Más, sin embargo, los jugadores, los pitches realmente se dedicaron a deleitar a los aficionados que hicieron presencia en el Marlins Park. Y bueno, se transaron en un tremendo duelo de picheo. Abridor por la Liga Nacional fue Mark Scherzer y por la Liga Americana abrió Chris Sale. Dos tremendos lanzadores. Y de ahí en adelante, bueno, fueron pasando pues todos los pitchers que fueron seleccionados. Y bueno, se batieron en, como te decía, en un tremendo duelo que a la final, pues terminó ganando 2-1 la Liga Americana, que dicho sea de paso, empata al viejo circuito en victoria, ¿okay? El viejo circuito que es la Liga Nacional, y bueno, ya quedan empatados con igual número de victoria. No tengo exactamente cuál es el número en ambos circuitos, pero bueno, lo que te puedo decir es que están empatados hasta este momento. El más valioso, por supuesto, fue Robinson Cano, que fíjate, por dar un jonrón, Roberto, esto suena algo hasta irrisorio, que por dar un jonrón en el inning 10, no solamente se ganó el más valioso, sino que le regalaron un carro. Wow. Le dieron un carro y creo que le dieron un reloj, si mal no me equivoco. Imagínate tú. Pero bueno, son cosas que pasan y sí, fue algo bastante bonito, sobre todo porque ver a todas estas estrellas juntas, pues por supuesto que tiene su parte, digamos, positiva, ¿no? Sobre todo para la afición. Así que bueno, eso fue lo que sucedió en el juego de las estrellas. Y bueno, el derbi de jonrones, pues ya todos saben, porque estábamos precisamente grabando el programa cuando estábamos también en vivo transmitiendo el evento. Y bueno, el ganador fue Aaron Judge, el chico sensación de los Yankees de Nueva York, que bueno, imagínate, votó, bueno, la proyección era que iba a dar más de 20 jonrones en su turno final, porque sobrepasó a Miguel Sanó y todavía le quedaban como 2 minutos para terminar su turno, o sea que imagínate, estaba pero requete sobrado, pero obviamente al pegarle jonrón número 11 y pasar a Sanó, pues automáticamente la competencia se paraliza, porque ya es imposible que pueda perder, ¿no? Claro. Así que eso fue lo que aconteció en este fin de semana semana de Juego de Estrellas, que bueno, como yo te decía, marca acuérdate que la temporada se divide en antes de Juego de las Estrellas y después de Juego de las Estrellas. El Juego de las Estrellas significó la mitad de la temporada y bueno, aquí en adelante, pues bueno, comenzaremos a ver, como quien dice, la segunda mitad, pues la parte bonita, donde los equipos, los que muchos equipos reaccionan, los que vienen de abajo, los que están arriba y caen, siempre es así. Hay equipos que tienen generalmente una segunda mejor segunda mitad que una primera mitad, y viceversa, hay unos que tienen un muy buen arranque y luego después las estrellas se caen estrepitosamente. Eso lo vemos todos los años y es bastante común. Bueno, pues confiemos que Houston no le pase esto, ni Yankees tampoco. Bueno, esperemos que se mantengan así, que bueno, para que tengamos a nuestros equipos en la final y podamos, pues bueno, disfrutar de una sana rivalidad. Como noticia, otra noticia que tengo de la MLB, obviamente nosotros que somos seguidores de la NFL y que tanto nos gusta, bueno, te voy a hablar de Tim Tebow. Resulta que Tim Tebow pegó un jonrón decisivo cuando los San Luis y Mets dejaron en el terreno a las Tortugas de Daytona con cuadrangular de Tim Tebow. Te voy a decir que ha tenido mucho respaldo de jugadores, digamos, ya consagrados, el hecho de que Tim Tebow pueda subir a vestir un uniforme de Grandes Ligas, Roberto. ¿Cómo ves esto? ¿Tú crees que realmente suba? Aunque los Mets descartan subir a Tim Tebow en septiembre, el gerente general de los Mets respondió sobre un posible llamado de Tebow cuando las listas se expandan a roster de 40 en septiembre. Pero bueno, dice que todavía no está previsto este escenario. ¿Pero tú crees que Tim Tebow esté preparado para subir, Roberto? No manches, o sea, Tim Tebow es la pesadilla de este podcast. No puede ser que sigamos hablando de él. No puede ser. No, pero es que es importante. Roberto, es importante porque es que ocupa siempre ocupa titulares y esto está en los titulares de MLB. O sea, ¿cómo no hacer nota de esto? Hay que hacerlo, hay que nombrarlo, pues, porque es así. Es parte de un show mediático y bueno, como tal, pues doy la noticia. Así como esa, también tengo otra noticia, y es que el novato sensación de los Dodgers, Cody Bellinger, se convirtió en el primer novato de los Dodgers en batear la escalera. ¿Ok? Bueno, esto es noticia por demás interesante, Roberto, porque un novato que batee la escalera, pues es algo que no todo el mundo lo hace, y bueno, así se convirtió apenas en el quinto jugador de los Dodgers en batear para la escalera en los últimos 70 años. ¿Cómo lo ves? Wow, 70 años, wow. Sí, bueno, pero de los Dodgers, ojo. El quinto jugador de los Dodgers en batear para el ciclo en los últimos 70 años. Wow, novato sensación, Cody Bellinger. Sí, claro. Wow, qué impresionante. Sí, así. Pues bueno, a ver, yo creo que debemos de hablar relacionado al punto de Tim Tebow. ¿Podríamos hablar de Tim Tebow? Sí, jugar en la NFL, pero ya no juega, ¿verdad? Porque lo sacaron. Es correcto. Un equipo de las grandes ligas dice, no, este maestro lo jalo, pero pues creo que estuvo en los campos de entrenamiento de primavera de alguien y luego lo bajaron. Entonces, creo que el hecho de Tim Tebow es de que era mediático, ahora ya no lo es, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto, pero bueno, yo creo que hay personas que toda su vida arrastran un no sé qué, como es el caso, yo creo que Tebow se ganó una... Yo no sé por qué se ganó una fama tan, de repente, tan grande sin haber sido gran. O sea, si te pones a ver, su gran fama se debió a que una persona desconocida sacó un equipo como los Broncos a una postemporada. O sea, lo sacó de la nada, con un estilo muy ortodoxo, con un estilo muy extraño de jugar. Y yo creo que eso fue lo que marcó la carrera deportiva, la carrera deportiva de Tim Tebow, porque realmente... no es que fue una gran estrella, simplemente estuvo en un momento importante para un equipo y se llenó de gloria. No sé si tú opinas lo mismo que yo, pero yo lo veo así. Mira, Tim Tebow, no me acuerdo si ganó el Heisman. Pero sí, ganó el Heisman, claro. ¿Sí lo ganó? Sí, claro, ganó el Heisman. Ok, bueno, entonces, la publicidad de Tim Tebow viene desde college por tres cosas. Uno, gana el Heisman. Segundo, era un católico muy, muy marcado, muy creyente. Ferviente, gracias la palabra. Y tercero, en su graduación del college en donde estaba, en vez de llevar a cualquier mujer que se morían por él, lleva a una chava que tenía cáncer. Y entonces hicieron toda una publicidad relacionada a eso. Se va a Denver estuvo en el primer año en el que el coach, que es el coordinador ofensivo de Patriotas, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, el que es ahorita el coordinador ofensivo de Tom Brady antes y después, él era el head coach de Denver. Entonces mete a jugar a Tim Tebow y sacan a Steelers de los playoffs y llegan a la siguiente ronda y pierden con Patriotas. Entonces mucho tuvo esa como parte mediática, a que era zurdo, corría, decían que era el siguiente Michael Vick. Sin embargo, Tim Tebow no era un buen quarterback, para mí si se hubiera cambiado a una posición de tight end, lo hubiera hecho mucho mejor, porque sabía cachar, tenía el cuerpo de un tight end, podía correr. Sin embargo, pues él quería los espectaculares dirigidos hacia él. Por eso Tim Tebow tiene esta marca, digamos. Exacto. Es como una marca. Exacto. Pero que sea bueno, no lo es. Que fuera algo diferente, pues tampoco lo veo. Entonces, pues por eso digo que no, que para mí Tim Tebow no es wow. Sí, es así. Pues bueno, muy bien, Roberto. Entonces, como te decía, hay muchas noticias interesantes. Hubo, por ejemplo, como te decía, Juego de Estrellas, también la segunda parte de la temporada. Y bueno, con esto, pues muchas cosas interesantes que vamos a estar observando, ¿no? Hay una serie importantísima entre Yankees y Medias Rojas, que siempre son esa rivalidad tipo Steelers-Raven. Bueno, más o menos es la misma rivalidad entre Medias Rojas y Yankees, porque se odian a muerte. Y eso hace que las series tengan un morbo, tú sabes, ¿no? Especial. Porque se dan con todo. En esa serie de verdad que se dan con todo. Y el público es muy hostil, tanto de los Yankees cuando están en Yankee Stadium, tanto de los en Boston cuando están en Fenway Park. Claro, es un odio. No tomemos la palabra odio como algo. Veámoslo como una metáfora, pues. O sea, es esa gana de ganar al rival, pero de una manera sana. Detestan al rival. Claro. Eso está muy interesante. Lo que ha pasado con Aaron Judge, una temporada estupenda para un novato, que ahorita, por cierto, está metido en un slump. Es un muchacho joven con un futuro tremendamente interesante. Otra noticia por aquí, es el debut de José Quintana, pitcher, el zurdo colombiano, que resultó una docena de ponches en 7 entradas tremendas, tolerando solo 3 hits y sin regalar boleto en 7 innings, donde Chicago aplastó este domingo 8-0 a los Orioles de Baltimore. Un saludo para Ángel, que nos va a oír, y bueno, ahí le dejo sus 9 arepitas que se comieron los Orioles de Baltimore, y que de paso fueron barridos en la serie de 3 encuentros, los Orioles de Baltimore. Así que, ese es un comentario importante, porque este lanzador colombiano hizo una labor estupenda, y tú sabes que yo apoyo mucho a los jugadores latinos que se destaquen, y sobre todo a los colombianos que no son, digamos, no es un deporte que en este país se practica mucho, más sin embargo poco a poco ha ido ganando afición. Así como en Venezuela no es el fútbol el primer deporte, sino el béisbol, en Colombia el fútbol es el deporte número uno, y el béisbol, digamos, que es otra es algo que está en segundo plano, pero me alegra mucho que obviamente puedan estar desarrollando peloteros de calidad y pudiendo exportar para las grandes ligas. Bueno, en otras órdenes de ideas, bueno, por aquí tenemos noticias de que Nolan Arenado, sacudimos un robo ante los Mets, y aportó obviamente 3 carreras impulsadas. Nolan Arenado está en tu equipo, Roberto. Sí. Te felicito por eso. Gracias, y además, no te he hecho trade por él. Y no te lo voy a dar. No, pero ahorita estoy hasta los pasos de Freddie Freeman y te ha aportado. Hasta te ofrecía riete y no quisiste. Ok, bueno, ¿qué te puedo decir? Iván, no importa cuánto insistas, no te voy a dar a nadie. Eres el peor para enviar este tipo de cosas. Y además te la crees pensando que son buenos trades, no manches. Pero tú querías a Rieta, Roberto, me extraña eso. Pero sí, bueno. Sí. Y te pudiste haber aprovechado, pero en vez de eso te encogiste y dijiste, ay, no. Y qué bueno que no dijiste, ay, no, porque no te lo va a dar. Bueno, está bien, no importa. Bueno, aquí tengo una noticia de los Astros de Houston, y resulta que el venezolano José Altuve, okay, anotó una carrera en el séptimo episodio después de un ponche de Josh Reddick para ayudar a los Astros a vencer a los Mellizos. Roberto, los Astros están obviamente muy bien y bueno, ojalá que se mantengan en carrera. Ok. Bueno, ahorita vamos a ver cómo están las posiciones antes de seguir. En estos momentos, bueno, para que sepan, voy a hacer un pequeño paneo. Los Blue Jays de Toronto están derrotando en el séptimo inning a los Medias Rojas de Boston 3-0. En el séptimo inning, los Piratas le ganan a Milwaukee 3-2. En el final del séptimo, Marlins y Phillies están empatados a 5 carreras. Los Twins de Minnesota están blanqueando 2-0 a los Yankees de Nueva York, okay, en apenas 4 entradas y 2 outs. Detroit derrota a Kansas City 6-0 en el tope de la cuarta. Los Orioles derrotan a los Rangers de Texas 3-1 en la octava. Los Cardinals de San Luis a los Mets los derrotan 6-3 en el séptimo. Los Bravos de Atlanta 1-0 a los Cubs en el tercer inning. Y en el tope del quinto, los Marineros le están ganando, por cierto, a los Astros, Roberto, 4-2. Vamos a ver si llega la remontada. ¿Ok? Así, perdón, que, bueno. ¿Qué dijiste? Sí. ¿La remontada de quién? ¿Qué? De los Astros de Houston. Pero si Astros va ganando, ¿no? Ah, no, va perdiendo. Bueno, va perdiendo 4-2, pero en el tope del quinto. O sea que, bueno. Pero lo único bueno es que tengo al pitcher de Seattle ahorita jugando. Bueno, pero los Marineros generalmente, bueno, ahorita en la posición que están los Marineros ahorita, pues yo dudo que, ¿cómo se llama? Dudo que estén ahorita, sí, bueno, no creo que estén muy bien, que se diga. Vamos a ver cómo están los Marineros de Seattle en este momento. Bueno, fíjate que van de segundo, Roberto, pero a 16 juegos y medio, por Dios. O sea, mira, Houston tiene 62-30. Tienen el mejor récord de las grandes ligas. No, miento. El mejor récord de las grandes ligas lo tienen en este momento los Dodgers. Hay los Dodgers con 64-29. Sí. Exactamente. Pero bueno, no es mucho. Son 2 juegos de diferencia. Se tienen un récord muy bueno. Y los Marineros están a 16 juegos y medio. O sea que no son, bueno, por lo menos a estas alturas, no son enemigos si Houston mantiene ese ritmo ganador. Porque de hecho, fíjate que todos sus demás rivales están a 16 y medio, a 17 y medio y a 20 juegos. O sea, que tendrían que caerse muy feo, pero muy, muy feo, para que no estuvieran en postemporada. O por lo menos con un puesto en el comodín. Entonces, bueno, fíjate que en el este, los Medias Rojas tomaron el este de la Americana. Sorprendentemente, los Yankees se cayeron muy feo. Han tenido una seguidilla de derrotas que los han relegado al tercer lugar. Tampa Bay está en el segundo. Okay, a 3 juegos, los Yankees a 3.5, Baltimore a 9 y los Blue Jays de Toronto están a 9. O sea que Orioles y Toronto están empatados en el foso con 9 victorias. Pero bueno, no están lejos. Están todavía 9 juegos. En la central, bueno, los Indios de Cleveland están en el primer lugar con 47-43. Le siguen Minnesota Twins, también los sorprendentes Minnesota Twins, con 46-45 a juego y medio. Pero esta división es muy mediocre, déjame decirte. En el oeste, Houston, bueno, desprendidos, 62-30. Y ni hablar de los demás porque están muy lejos. En la Nacional, en el este, bueno, los Nacionales de Washington también están cómodos hasta el momento con 56-36. A 10 juegos el que le sigue, que son los Bravos de Atlanta. En la central, bueno, Milwaukee Brewers, los cerveceros han mantenido, Roberto, este equipo me tiene muy sorprendido porque han mantenido esa racha victoriosa. Y bueno, tienen aspiraciones, que eso es muy importante. Chicago Cubs, bueno, ha sido la decepción. Están casi que en 500 con 46-45 a 4 juegos y medio. Y en el oeste, bueno, los Dodgers están desprendidos con 64-29. Arizona lo sigue con 10 juegos y medio. Y bueno, este año sí verá que el equipo de San Francisco, yo creo que va a tener que hacer las maletas desde muy temprano con este pobre récord de 35-58. Este equipo que yo creo que va a tener que hacer totalmente reestructurado, definitivamente. Bueno, en fin, eso es lo que acontece hasta ahora en el béisbol, después de la reanudación del juego de las estrellas. No sé si tienes algún comentario que quieras aportar de más para seguir con la siguiente. Lo único que sí puedo decirte es que yo creo que el béisbol tiene mucha coherencia con el juego de estrellas. Nada más por lo que hemos platicado de que es más atractivo que otros deportes, sino que también pues dejan descansar a los jugadores. Los que no juegan descansan una semana y los que sí juegan creo que descansan 3 días adicionales. Entonces creo que para mí es el más coherente de todos los deportes. Sí, es cierto, porque fíjate que los peloteros pues pueden compartir una semana con sus familias, tienen una semana tranquilo, se relajan, y eso también a la larga ayuda a sus equipos, porque los jugadores vienen frescos, y bueno, eso puede significar una buena racha ganadora, ¿sabes? Los lanzadores descansan. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, y además, lesiones. Entonces permite que el jugador, ¿para qué meterlo antes del juego de estrellas? Más bien que descanse y entonces ya llega todo. Sí, me parece muy bien. Sí, así es. Bueno, otra noticia que quería por aquí resaltar rápidamente y tiene que ver con manejo de venezolanos, porque es que los Medias Rojas de Boston maneja a dos venezolanos, okay, para sustituir al otro venezolano, Pablo Sandoval. Que como ustedes saben, los Medias Rojas pagaron una fortuna por él. Y bueno, este hombre definitivamente fue el peor negocio, Roberto, que pudieron haber hecho los Medias Rojas de Boston, pagando $96 millones por un jugador que nunca pudo jugar ni una temporada completa con el equipo. Wow. Siempre estuvo lesionado, problemas de sobrepeso. O sea, de verdad que fue la peor inversión que pudieron haber hecho los Medias Rojas de Boston. Entonces, son 6 los nombres que figuran para la antesala de los Medias Rojas, okay. Ya ellos se están moviendo buscando nuevas opciones tras colocar, como les decía, a Pablo Sandoval en asignación. Y entre las opciones que manejan los Patirrojos se encuentran 2 venezolanos, okay. Según dice el Boston Herald, son 6 nombres los que resaltan como candidatos para la antesala de los Medias Rojas. Estos son Todd Frazier, David Freese, Josh Harrison, TJ Rivera y los venezolanos Martín Prado y Asdrúbal Cabrera. Martín Prado ya ha sonado para mudarse a Boston, pues es un jugador que ellos mismos catalogan como, aparte de que es un gran líder, buen compañero, sus números pues lo avalan. Lo que pasa es que lo único malo es que él acaba de salir de una lesión, él juega con los Marlins de Miami, pero es un tipo con mucha experiencia, mucha solvencia, y sus números lo respaldan como candidato. Adicionalmente, en defensiva tiene un promedio de fildeo de 977, lo que hace que obviamente sea muy apetecido para los Medias Rojas. El otro criollo que está en los planes de los Medias Rojas es Asdrúbal Cabrera, que aunque no es su posición habitual, llama la atención los números que está poniendo en esta campaña a la ofensiva, que tiene más de 60 hits, 29 impulsadas, y figura en la lista de posibles trades que van a ser los Medias Rojas para obtener a un tercera base que necesitan urgentemente. Y obviamente Pablo Sandoval no fue la solución que ellos pensaban, y bueno, botaron ese dinero a la basura. Eso, pues, por ese lado quería hacerles esa acotación. Y bueno, ya cambiando en otro orden de idea, Roberto, hablar un poco sobre lo que fue la final de Wimbledon, que no hemos hablado de ella, con la final, primero el día sábado, la final femenina entre la española Garbiñe Muguruza, bueno, que estaba jugando contra Venus Williams. Okay, realmente está, bueno, yo creo que es un segundo aire, Roberto, porque Venus Williams ya obviamente no es la Venus de otros años, que ganó muchos torneos, en fin, la mayor de las Williams, como ustedes saben. Venus Serena no participó en ese torneo por estar esperando un bebé, y obviamente va a estar retirada de las canchas por un buen tiempo. Y bueno, la hermana, pues, siempre haciendo buenos papeles, pero yo creo que ya la edad le está pegando un poco, pues no pudo con la española, que la venció, yo considero que de manera bastante, bastante fácil, ¿ok? Entonces eso es lo que fue la rama femenina. Y obviamente en la rama masculina, pues obviamente destacar, Roberto, el triunfo de Roger Federer ante el francés Marion Cilic, ¿ok? En un partido donde el suizo demostró, pues, como los buenos vinos, que mientras más añejo, pues mejor, ¿ok? Vimos un Federer muy seguro, un Federer que obviamente mostrando su calidad, su serenidad en la cancha. Todo un señor, de verdad que me quito el sombrero ante Federer, que ha tomado un segundo aire en su carrera. Y bueno, entre él y Rafael Nadal se han llevado todos los premios de los Grand Slams en la ATP. Realmente considero que le tocó un rival muy muy muy suave, Roberto, ¿sabes? Porque Cilic no es de los jugadores más difíciles, pues. Tomando en consideración que no, Djokovic quedó fuera, que Murray quedó fuera, que Nadal quedó fuera, creo que sin quitarle el mérito a Roger, por supuesto, creo que le tocó un rival bastante cómodo, y bueno, eso se pudo observar o se pudo notar por el marcador. No, okay, no sé si tú pudiste. No, yo no vi, pero es que a veces no es de que te toque un rival cómodo, sino que el rival cómodo, por decirlo, llega a la final gracias a que eliminan a los buenos, ¿no? Sí, bueno, claro, por supuesto, es una combinación de tú sabes, ¿no? Son muchas variables. Sí. Entonces, pues bueno, con este triunfo, pues Roger Federer sube al puesto 3, ¿ok? Bueno, porque agarra 19 puntos. Y, ok, exactamente, está como número 3 del mundo, detrás de Andy Murray y de Rafael Nadal. Entonces está en la tercera posición con 6.545 puntos. Ok, eso, pues obviamente bastante, bastante interesante, pues sabemos que hay muchos jugadores de calidad, ¿no? En esta, ya quería ver por aquí para, ok, bueno, fíjate, les voy a decir cómo está la tabla en estos momentos de la ATP, los 10 primeros. Entonces tenemos que Andy Murray es ahorita el número 1 del mundo con 7.750 puntos. Le sigue Rafa Nadal, ok, con 7.465. Roger Federer subió dos puestos, ok, se situaba con 6.545, deja atrás a Novak Djokovic con 6.325, una diferencia, bueno, casi que 200 puntos, ¿no? El otro suizo, Stan Wawrinka, 6.140 en el puesto 5. Después le siguen Marin Cilic, que habiendo llegado a la final, sube al puesto 6. El 7, Dominic Thiem. El octavo, el japonés Kei Nishikori. El número 9 es Milos Raonic. Y el puesto número 10 lo cierra Grigor Dimitrov, que subió un puesto del 11 al 9. Y Milos Raonic cayó dos puestos. Estaba en séptimo, bajó al noveno. Y Nishikori subió uno. Esto es una carrera de puestos, Roberto, que, bueno, dependiendo de sus actuaciones, pues los puntos suben, bajan. Lo cierto del caso es que, bueno, Roger está... bueno, si logra ganar el Abierto de los Estados Unidos, pues bueno, tiene mucho chance inclusive de pelearle el segundo puesto a Rafa Nadal, porque Andy Murray tiene 7.750 y se ve bastante, bastante fuerte, pues, en lo que se refiere a esta clasificación. Así que bueno, ahí te dejo esa, pues. Federer por el masculino y Muguruza por el lado femenino. Tremendo torneo. Sí. Muy bueno, muy bueno. Exactamente. Bueno, entre otras cosas, bueno, cambiando un poco de disciplina, como les había también comentado, bueno, ayer se corrió el Gran Premio de Gran Bretaña. Ok, Gran Premio de Gran Bretaña en la Fórmula 1. Donde, bueno, el británico Lewis Hamilton en su casa, pues obviamente logró llevarse el triunfo en esta importante prueba del campeonato, ¿okay? Donde su más acérrimo rival, tanto Sebastian Vettel como Kimi Raikkonen, tuvieron una, digamos, una carrera con muy mala fortuna cuando sus carros, pues, se vieron con pinchazos en momentos cruciales de la carrera. ¿Ok? Bueno, sí. ¿Cómo quedó esto? Bueno, les voy a decir cómo quedó el Gran Premio de Gran Bretaña. Bueno, quedó así. Hamilton llegó en primer lugar. Segundo llegó Valtteri Bottas, su compañero de equipo. Y en el tercero, George Verstappen. Ese fue el podio final de la carrera, los Mercedes en el primer peldaño en la tabla de posiciones. Con esta, la puntuación quedó de la siguiente manera. Fíjate, bueno, aquí Hamilton en el primer lugar, Bottas en el segundo, Raikkonen en el tercer puesto, Verstappen en el cuarto, Ricciardo quinto, Hülkenberg sexto, Vettel en séptimo, Ocon en el octavo, el Checo Pérez en el noveno y Felipe Massa en el décimo. Esa fue la, digamos, las puntuaciones para este Gran Premio. No decir esto, que obviamente también marca digamos, un pequeño receso en lo que es la Fórmula 1 por el receso de verano, pero bueno, que va a renovar ya prácticamente en unas dos semanas, cuando tendremos nuevamente más noticias sobre, obviamente, esta categoría, que yo sé que tiene muchos seguidores y tiene mucho fanatismo también entre la afición. Bueno, muy bien. En otro orden de ideas, Roberto, también tenemos que hablar un poco, ya que este equipo, hablar un poco sobre la NBA rápidamente, y es que el equipo de los Rockets de Houston está en venta. Entonces, bueno, sí. Aprovechar para que nos hagas la reseña y nos cuentes un poquitico de qué se trata y cuáles son... ¿por qué crees tú que se está vendiendo este equipo? Un equipo que ha sido muy bueno, que tiene dos campeonatos de NBA con jugadores muy importantes, un equipo que fue historia. Cuéntanos un poco sobre esto. Mira, más bien te lo voy a poner de esta manera. Cuando lo recibí, la notificación en la tarde, me impresioné. ¿Por qué vender a un equipo que tiene un James Harden, que le acabas de dar un contrato gigante de no sé cuántos, 100 o 200 millones de dólares, 120 millones de dólares, que llegó a los playoffs, que está tratando de hacer un trade por Carmelo Anthony? O sea, se están armando y además pasó a los playoffs. O sea, ¿cómo? No me cuadraba. Pero encontré un artículo que habla del propietario Leslie Alexander y el por qué decide vender el equipo. No lo vende por problemas de salud, sino por negocio, Iván. Así de sencillo. Uh-huh. Resulta que Alexander, que tiene 72 años, cuando compró a los Houston Rockets, fue en 1993 por 85 millones de dólares. Y lo que vale ahorita los Rockets de Houston en la última estimación que le hicieron es de 1.650 millones de dólares, que es el octavo equipo en valor en la liga. Entonces, simplemente es un negocio, es un super negocio. Lo compraste por 85, lo vendes por 1.650 millones de dólares. ¡Wow, Iván! ¡Qué bárbaro! No, y además, déjame decirte, porque no nada más están trayendo a Carmelo Anthony, sino también tienen a Chris Paul. Entonces, fíjate cómo está esto. Los últimos equipos en ser vendidos en la NBA fueron así. Los Atlanta Hawks por 850 millones de dólares en el 2015. En el 2014, Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft, compró a los Clippers de Los Ángeles por 2.000 millones de dólares. Y los Bucks de Milwaukee, fueron vendidos por 550 millones de dólares. Entonces, es muy impresionante esto, pero yo creo que es el mejor negocio de este maestro al hacer esto. Sí, definitivamente. Para un equipo como los Rockets, pues es algo, pero bueno, como esto es un mundo de negocio, Roberto, aquí no, yo creo que la parte sentimental juega poco o nada papel relevante, pues, en lo que se refiere a este tipo de transacciones. Así bueno, es. Por lo menos así lo veo yo. No hay mucho sentimentalismo, pues. Así que bueno. Como dice, la vida continúa y hay que seguirla. Vamos a ver a quién tiene la fuerza económica para comprar este equipo, ¿no? Porque, wow, se dice fácil, pues son 1.600 millones de dólares. Claro, ahora, no, aquí es muy importante ver que aún con esta venta, pues esto no afecta al equipo. A Harden ya le metiste un contrato hasta el 2023, a Chris Paul le estás pagando bien, Carmelo Anthony cuando lo traigan, o sea, eso no va en absoluto a hacer algo al respecto de frenar el avance de los Rockets. Uh-huh. Sí, claro, por supuesto. Y ellos por fin hicieron contrataciones, ¿verdad? Para esta temporada que viene. Sí, como te decía, ya habían agarrado a Chris Paul, ahí están viendo jalando a Carmelo Anthony, o sea, van en serio para querer ser campeones o quitar más bien el reinado a los Golden State Warriors. Uh-huh. Sí, y a San Antonio, que San Antonio también viene con todo. No nos vamos a quedar con esa. Así que bueno, ahí te dejo esa pequeña amenaza aquí en el rincón. San Antonio contra Houston. Que ya les ganamos, de paso. Sí, pero mejor continuamos el podcast. Ok. Muy bien. Ya hemos hablado de casi todos los temas que tenemos pendientes. Y otras cositas por aquí tenemos para comentarles. Ah, bueno. Dije que iba a comentarles algo de fútbol, y es que resulta que el Barcelona, el equipo Fútbol Club Barcelona, habría lanzado una millonaria oferta por el delantero argentino Pablo Dybala, misma que fue rechazada. Así como tú con los tres que me rechazas, Roberto. La Juve rechazó esta oferta del Barcelona, de acuerdo a un periódico español. Inclusive dicen que bueno, Lionel Messi era una de las peticiones que hacía Lionel Messi al Barça, era que traer a Dybala, este jugador argentino. Okay, entonces dicen las fuentes que el equipo del Barça puso sobre la mesa 95 millones de euros, Roberto. Ok, ¿Qué te parece? Wow. Pero sirvieron para convencer al múltiple campeón de la Serie A italiana de soltar al atacante argentino. ¿Ok? Quien, dicho sea de paso, también había sido tentado por el Real Madrid, de acuerdo con la gente que hace este mismo reporte. O sea que es una ficha muy apetecible y el equipo de la Juve prefirió pues conservarlo. Asimismo, Roberto, comentar aquí en el podcast que el jugador colombiano, el número 10, James Rodríguez, por fin sale del Real Madrid. Se fue cedido al equipo Bayern Múnich, okay, un equipo, digamos el equipo más fuerte de la Bundesliga, y fue cedido en calidad de préstamo por 2 años con opción a compra, okay, cosa que bueno me emociona y me alegra a la vez que este jugador colombiano pues pueda tener minutos jugando aquí en el Bayern, cosa que le negó Zidane en el Real Madrid. Y la ventaja para James es que va a jugar para el mismo técnico con el que jugó en el Real Madrid y el que le dio la oportunidad, ¿okay?, que en su año de debut marca 17 goles en la Liga Española, que se trata de Giancarlo Ancelotti, que es el técnico actual del Bayern, y que bueno, básicamente yo creo que él metió su mano pues para que James llegara aquí al equipo del Bayern. Entonces se había muchas conjeturas en cuanto a dónde va a jugar, okay, qué posición va a jugar, porque se está hablando mucho, Roberto, de la salida de Arne Robben, okay, el mítico 10 zurdo, y se habla mucho de su salida. Entonces estaría jugando, si llega a salir Robben, pues yo creo que estaría jugando en la misma posición de zurdo por la derecha. Y bueno, eso sería un gran apoyo para jugadores como Lewandowski, que van bien por aire, porque James es un tipo de jugador que produce, habilita, pues hace mucha asistencia, que hace asistencia siempre para gol, centra muy bien, es un zurdo que te puede cobrar un buen tiro libre, es un jugador que reparte juego. Entonces yo creo que tiene que primero adaptarse al esquema de Ancelotti, que ya lo conoce, y creo que para él esto va a ser algo muy provechoso en su carrera, y ojalá que tenga muchos minutos para demostrar que efectivamente Zidane estaba equivocado al tenerlo sentado en el banco. Bueno, esa es una apreciación muy mía, okay, muy de apoyo latino, pero considero que James es un jugador que merece la oportunidad y creo que va a marcar muchos goles aquí en Alemania. Estoy seguro de eso. Pues mira, que le vaya bien a James, porque para mí nunca ha sido James, uh-huh. James Rodríguez. Sí, exacto. Uh-huh. Que deje de estar, porque mucho tiempo estuvo también en la banca dentro del Real, y es el problema del Real, que no todos son titulares indiscutibles, sino hasta los súper buenos están en la banca. Entonces, que vaya a hacer las cosas, pero que sea el titular indiscutible y que ayude al Bayern a mover lo que tenga que mover, ¿no? Ahora, exacto. Lo único que sí te puedo decir es, quitando James Rodríguez, vi una noticia que me parece más una jaladota, que decía que el Paris Saint-Germain iba a pagar la cláusula de 222 millones de euros por Neymar. ¿Tú crees que eso llegara a ser posible? Wow. O sea, dependería mucho de lo que el Barça quiera hacer en cuanto a su fichaje, ¿no? Porque fíjate, si están pagando 90 millones por Dybala, pues nada me parecería raro de que quisieran salir de Neymar. Aparte que yo considero que este equipo del Barça, teniendo jugadores como Suárez y como Messi, realmente yo no creo que necesiten otro delantero, otro tercer punta. Yo creo que el Barça debería más bien trabajar un poco más su mediocampo y su defensa, okay, porque ya con ese par de jugadores de calidad que tienen, yo creo que Neymar perfectamente pudiese puede ser canjeado a otro equipo y bueno, y traer jugadores que puedan tapar esos huecos donde el Barça pudiese tener alguna debilidad. Aunque si ellos están ofreciendo por Dybala, pues obviamente también quisieran jugar también con tres puntas, ¿no? Metiendo a Dybala, metiendo a Suárez, metiendo a Messi. Pero bueno, en fin, estas son cosas que uno supone, ¿no? Pero me parece que hay mucha plata por Neymar, demasiado. Habiendo jugadores de mucha calidad por un precio mucho mayor. Así también estaban ofreciendo muchísimo por el jugador Mbappé, que juega con el Mónaco. Y bueno, también estaba siendo pretendido por el Arsenal, está siendo pretendido por el Real Madrid, está siendo pretendido por varios equipos de Europa. Y bueno, parecía que el destino del jugador francés, Mbappé, por el momento va a seguir siendo con el equipo del AC Mónaco. Como te decía, bueno, este mercado de fichajes es un mercado loco, donde se mueve mucho dinero y bueno, hay muchos intereses de por medio también, obviamente por parte de los equipos y sus respectivas juntas directivas. Así que bueno, todo sea por darle más brillo al deporte porque veamos jugadores de calidad, obviamente, en otros equipos para que el espectáculo sea bien bonito y sea equitativo, pues que no se queden todos los jugadores, los mejores jugadores, que no se queden todos concentrados en un equipo, sino que vayan y obviamente haya mucha diversidad, pues para que todo sea más competitivo y tengamos un espectáculo, pues obviamente de mayor calidad, como decía anteriormente. Pues bueno, esto es lo que tenía que comentar acerca del fútbol, de estos posibles fichajes y lo que están ofreciendo los equipos. Y bueno, Roberto, no sé, te dejo para que entonces nos hables un poquitico de, ya entremos de lleno en lo que es la NFL y los temas que nos ibas a traer con respecto a los fantasy, ¿no? Que no haya pensado, pero ya tengo en mente lo que quiero para este año, solo que estoy cuadrando mis números y mis estrategias. Y por supuesto ver que con qué jugadores vamos a hacer trade, qué te puedo ofrecer y qué me puedes ofrecer tú. ¿Qué te parece? Te ofrezco a Soriano por Brady. Va. Sí, va. Confío en que este año no tomes a Brady. Este año lo voy a tomar yo. Ajá. He dicho. No, entonces ya me dio miedo. Entonces ya no voy a agarrarlo. voy a tomar a Brady. Mira, voy a tomar a Brady y voy a tomar a Carr. ¿Ok? Okay. Lo estoy diciendo en público. ¿Ok? La afición. Ese me parece un excelente movimiento. Si lo llegaras a completar, tendrías un excelente tándem de corebacks para poder ir switchando acorde al rival al que se vayan a enfrentar, ¿no? Ciertamente. Pero ciertamente. Y bueno, si puedo agarrar a Antonio Brown, también lo intentaré, aunque eso suena un poco más difícil, pero bueno, me gustaría tenerlo, aunque sea una vez en mi equipo. Wow. ¿Y sabes qué? Si te agarras también a Le'Veon Bell y no sé, te agarras a Odell Beckham, entonces estarás en una liga en la que solamente estarás jugando tú solito. Wow, te imaginas todas las semanas ganando, maravilla. Pero bueno, bajémonos de la idea de fantasía y caigamos en la dura realidad. Okay. Pero interesante y divertida, porque obviamente armar un equipo de NFL es algo bien, bueno, para mí es muy divertido, que lo disfruto mucho porque considero que hay mucho material. Obviamente, cuando hay muchos participantes, se hace muy, muy difícil tomar jugadores buenos, porque a lo sumo podrás agarrar dos, si a lo máximo tres. Entonces, te dejo la palabra. No, muchas gracias. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, cuando llega el draft de la quiniela, lo disfruto cañón. Obviamente lo grabo, pero ahí estoy haciendo análisis, esto que lo otro, previamente qué jugador voy a tomar, y de repente agarran un jugador que tú querías, ¡chin! Me tomaron, me lo robaron. Es una emoción, es como una montaña rusa. ¡Ah, tomé este jugador! ¡Chin! Ya me tomaron al que yo quería después, ¿no? Y ahí vas a... Mira, ¿y no te ha pasado que de repente estás concentrado en que vas a agarrar un jugador y a última hora agarras otro? ¿No te ha pasado? No, me pasó el año pasado. Me ha pasado muchas veces. Yo para andar haciendo el análisis y de repente, ¿qué? ¿Le'Veon Bell? Y se me fue el Le'Veon Bell. Y lo agarró Ángel. No, y en vez de eso, tomé a Brandon Marshall por andar de hocicón. Pero bueno, ¿qué te digo? Pero bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacerle? Pues cada semana vamos a ir platicando acerca de una división de la NFL. Y considero, normalmente arranco o con la AFC Norte, donde juegan los Steelers, o la del Este, donde de la NFC, donde juega Dallas. Sin embargo, hoy le voy a hacer honor al campeón de la NFL, que son los New England Patriots. O sea, voy a platicar acerca de la división del Este de la Americana, ¿sí? Entonces, el quarterback que tiene es, pues, obviamente, Tom Brady. Los números de Brady el año pasado no fueron tan altos debido a que hubo 4 partidos en los cuales se perdió. Sin embargo, tuvo el mejor ratio que he visto para un jugador de este calibre en cuestión de touchdowns e intercepciones. 28 touchdowns por 2 intercepciones, ¿sí? Brady entra dentro de su temporada número 18 a jugar. Y obviamente es un referente para el cual el que quiera tomar a un buen quarterback, a un excelente quarterback, tiene que tomar forzosamente a Brady. Eso es indiscutible. Ahora, debido a que LeGarrette Blount se va a Filadelfia como corredor, no existe un corredor bueno dentro de Patriots. El mejor, entre comillas, es Dion Lewis, que el año pasado solamente hizo 283 yardas terrestres, 94 por aire, 0 touchdowns en ninguna de las 2. O sea, a menos que Belichick haga un movimiento importante, no le veo aquí a un gran jugador. Si agarramos al tight end, hay 2 tight end importantes. El primero es Rob Gronkowski, que obviamente viene de una lesión, la cual solamente jugó 8 partidos e hizo 540 yardas con 3 touchdowns. Pero pues es un jugador que es tan letal, o sea, esos 6'6 que son, si yo mido 6'2, 12, él mide 2 metros, wow, mide 2 metros, entonces está impresionante el tamaño de Gronkowski, entonces es un referente. Y ahora, como el año pasado cuando se trajeron a Martellus Bennett de Chicago e hizo una muy buena mancuerna con Gronkowski y luego dentro del Super Bowl, Martellus Bennett se va y entonces jalan de Indianapolis a Dwayne Allen como segundo tight end, que el año pasado hizo 406 yardas y 6 touchdowns, perdón. Sin embargo, es importante que lo tengan. Ahora, wide receivers, hay 3 muy importantes. El primero es Julian Edelman, hizo 1100 yardas, hizo solamente 3 touchdowns, pero es un jugador que permite es muy bueno en jugadas donde tienen que soltar el balón rápido Brady. Julian Edelman es el bueno, entonces definitivamente es un receptor bueno que si agarras a Brady, agarra a Edelman de igual manera. Ahora, no es así el caso de Danny Amendola, que mucho se dice de él, pero por ejemplo el año pasado solamente hizo 243 yardas con 4 touchdowns. Entonces, los nombres cuando se manejan en la NFL no significa que son los mejores en cuestión de puntos. A esto le pasa a Danny Amendola. Lo único que sí es que Edelman va a tener la mayor competencia que puede tener en Brandon Cooks, ex Santos de Nueva Orleans. Para mí Brandon Cooks fue el mejor receptor que tenía Santos el año pasado. Sin embargo, Brandon Cooks pues decía, oye, soy muy bueno. Por ejemplo, el año pasado hizo 1173 yardas, 8 touchdowns. La recepción con touchdown más larga que tú fue de 98 yardas, o sea, realmente es letal, es muy rápido. En el momento en el que toma el balón, acelera durísimo. Simplemente tuvo problemas con el head coach, con Sean Payton y con Drew Brees, y es por eso que motivó su salida. Pues él quería mucho dinero, Santos no le gustaba la actitud, va para afuera. Sin embargo, es letal. Ese sí, si toman a Brady, Brandon Cooks tiene que ser forzosamente una opción. Roberto, perdón, ¿y qué me dice de Chris Hogan? Que también es un papel interesante llegando a este equipo. Tú dime, porque no lo tengo a la mano, ¿cuánto hizo? Bueno, no tengo los números exactamente, pero fue una pieza importante. Chris Hogan creo que vino de Buffalo. Y fue un receptor importante en muchas de las jugadas que donde había cobertura doble sobre Edelman, pues Chris Hogan tuvo partidos con números pues muy interesantes. Claro, con la llegada de Brandon Cooks, obviamente habrá que ver qué receptor va a quedar rezagado. Okay, yo te diría que Amendola para mí es el que va a quedar rezagado y puede trabajar con receptores. Edelman, con Cooks y con Chris Hogan, que me parece que tiene muy buenas manos, es un jugador rápido y creo que va a ayudar mucho a Patriotas, honestamente. Ok, ahí te va. Hogan el año pasado tuvo 680 yardas, 4 touchdowns. Probablemente no sea un jugador como Edelman en cuestión de yardas o en cuestión de touchdowns. Sí va de la mano de lo que tú estás diciendo. Estoy viendo que en partidos difíciles, yo creo que estaba muy bien cubierto, porque por ejemplo partido contra Denver en la semana 15 solamente tuvo una recepción de 18 yardas, sin embargo en otros partidos donde el rival era más débil pues hizo más puntos. Yo creo que aquí, Iván, esto es un punto muy importante a considerar, tú debes de tomar un jugador que te haga puntos de manera constante. Y entonces, uh-huh, si tú piensas que un receptor te va a hacer, por ejemplo, 20 puntos por partido, debe de ser jugador constante contra los buenísimos, como era Denver en este caso, como también los malísimos. Si solamente es un jugador que contra rivales malos hace puntos, híjole, yo no lo tomaría. O lo que tú quieres buscar es aquel jugador que constantemente te haga puntos. Digo, no todos son Antonio Brown. A lo mejor un Chris Hogan, tomarlo cuando tu jugador esté lesionado o cuando esté en el bye week. A lo mejor agarras a Chris Hogan cuando se vaya a enfrentar un Jets, por decirlo. Claro. ¿Sí? Así es. Ok, venga. Muy bien. El kicker de Nueva Inglaterra es Steven Gostkowski, que desde el 2006, desde su primera temporada, es el kicker. El año pasado tuvo un 84.4% de efectividad, que no estaba dentro del 90% que viene acostumbrado, pero sin embargo es un muy buen kicker y solamente ha tenido una patada bloqueada, que fue en su primera temporada. Entonces eso también es muy importante de ver. Para mí Rostosti es como un jugador que siempre va a meter puntos, en especial con la máquina ofensiva que tiene Patriotas, ¿no? Ahora, correcto. Por la parte defensiva, pues obviamente en la liga donde estamos Iván y yo, pues sí existe la figura del jugador defensivo. No es un jugador que haga muchísimos puntos, además es un jugador que hace 3, 4, puta, yo tuve un jugador defensivo que hizo 6, porque hizo una intercepción y lo metió en la anotación. ¿No? Sí, o a menos que sea un jugador muy bueno, así como Khalil Mack, por ejemplo. Oye, que sí te puede dar puntos, ¿no? Sí, pero es muy raro verlo en jugadores así. Sí, pero recordemos que si un jugador hace touchdown, son 6 puntos. Si Khalil Mack hace una intercepción, son 2 puntos. Si hace un sack, es 1 punto. O sea, para que Khalil Mack haga tantos puntos como un receptor, tendría que hacer 6 sacks o 3 intercepciones y mezclarlas. Sí, poco probable. Ahora, yo sí te puedo decir que agarrando buenos jugadores defensivos me hizo ganar en las últimas 2 temporadas juegos. Entonces, aquel partido cerrado que tengas un rival duro, un jugador defensivo bueno que te haga puntos de manera constante puede ser la diferencia. Y es por eso que aquí con Patriotas solamente seleccioné 2 jugadores que podrían hacer la diferencia. El primero es Malcolm Butler, que es el cornerback, es aquel que atrapó, o más bien hizo la intercepción contra Seattle hace unos años. El año pasado hizo solamente una captura, sin embargo hizo 4 intercepciones. ¿Sí? No hizo touchdowns y tuvo un fumble. Entonces Michael Butler estuvo involucrado en un trade o en un supuesto trade que iban a hacer con Santos. Sin embargo, no llegaron Santos y Patriotas a un buen arreglo. Pero para que veas que Santos estaba dispuesto o le estuvo pensando en dar su primer pick, lo cual motivó a que Patriotas no lo diera, pero así estuvo de bueno. Y por la parte de, ¿cómo se llama?, de capturas, puedo elegir a Dont'a Hightower, que el año pasado como tal no hizo grandes números, o sea, solamente hizo 2 capturas y media. Él es un middle linebacker. Sí, Patriota, recordemos que no juega con un esquema 3-4, sino con un esquema 4-3. Entonces él está en medio viendo. Sin embargo, lo que tiene Dont'a Hightower es que, además de un safety que hizo y de 2 patadas bloqueadas, es que tuvo 65 tacleadas. Que en el esquema de defensivos de un fantasy se contabilizan también las capturas. Entonces, para un middle linebacker que normalmente está viendo al corredor, es importante porque tiene un número importante de tacleadas, ¿no? Claro. Ahora, por esto, hasta ahorita, esto es Patriotas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, yo considero que esto que estamos haciendo es mucho mejor que andar diciendo lo que yo considere. O sea, porque, por ejemplo, ahí te va. Del roster de Jets, Iván, no manches, es lamentable. Ahí te va. El quarterback es Josh McCown, ¿sí? Josh McCown tiene la misma edad que Tom Brady y el mismo número de temporadas. Sin embargo, ahí te va. Josh McCown ha estado desde el último equipo hasta el primero en los siguientes equipos: Cleveland, Tampa Bay, Chicago, Carolina, Oakland, Detroit, Arizona. O sea, ha estado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos. Donde de estos 7 equipos, hubo 3 temporadas que por lesión quedó fuera. No jugó en el 2010. O sea, es un quarterback que conoce muy bien el esquema, que puede, no te puede hacer las cosas, que conoce muy bien el esquema, cómo se juega. Sin embargo, nunca ha tenido una temporada que al menos haya lanzado 3,000 yardas. Lo más que ha lanzado de touchdowns ha sido 13. Y solamente porque jugó 8 partidos contra Chicago tuvo una intercepción. O sea, tomar a Josh McCown es como darte un tiro en el pie. Exacto. Solamente, o sea, ya ni por qué decirlo, ¿no? Pero bueno, Jets como tal tiene un gran corredor, o un ex gran corredor en la figura de Matt Forte, ex Chicago Bear. El año pasado, en su primera temporada con Jets, hizo 813 yardas, que es bueno, 7 touchdowns terrestres, 263 yardas aéreas y un touchdown aéreo. Matt Forte, en la última temporada que estuvo con Chicago, hizo un número similar y tuvo 5 temporadas donde rebasó las 1,000 yardas. Lo único que sí te puedo decir es, si vas a tomar un corredor y este corredor tú le estás apostando que va a ser muchos puntos porque lo van a utilizar mucho, es este. Matt Forte, obviamente, es el arma ofensiva de Jets, porque Josh McCown no tiene, o sea, la oportunidad, no, o sea, no sé quién sea el agente de Josh McCown, ha de ser buenísimo para moverlo en 7 diferentes equipos. Pero bueno, entonces para mí es esto. Un wide receiver, un tight end por parte de Jets es Austin Seferian Jenkins, que es el mejor que tiene Jets, pero el problema que tiene este tight end es que el año pasado hizo 110 yardas con 0 touchdowns. Así de malo es el core de Jets. Con esto que estoy viendo, yo creo que Jets le va a tirar al peor número en toda la liga la próxima temporada. Ahora, no, o sea, existe... Va a ser un colista. Sí, claro. Le va a pedir el último lugar al que sea. Wide receivers, no hay buenos. Ahora pasamos a la parte del kicker. El kicker es Chandler Catanzaro, que las últimas 3 temporadas jugó para Arizona. La última temporada, su porcentaje fue el 75%. Es por eso que se fue a Jets, porque de qué otra manera un equipo podría llegar a agarrar a un pateador que da el 75%, ni siquiera el 80%. Y finalizamos con el que considero que va a ser el mejor defensivo de Jets, Sheldon Richardson. El año pasado con Jets hizo una captura y media y tuvo 2 pases defendidos y un fumble. Y yo creo que Jets y el Betis español y probablemente el equipo de tercera división de Maracaibo son los peores de todo el mundo. Seguro. Seguro que sí. Sí. ¿Cómo ves? ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Okay. Estupendo análisis. Gracias. Ok, ahora vamos a continuar. Perdón. Vamos a continuar con Buffalo. Buffalo, bueno, que Buffalo debería de estar en uno de los mejores o debería de ser un contendiente de Patriotas. Hijo, lamentablemente no es así. ¿Sí? Entonces, vamos, déjame, lo voy a poner. Ok. Aguántame. Vamos a ver qué trae Buffalo para este año. Ahí te siempre, va. Bueno, tienen... Ajá. No, dime. No, que siempre, siempre que escucho Buffalo me recuerdo de Sammy Watkins. Exacto. Que okay, como uno de sus... De sus mejores receptores, por no decir el mejor. Y es lo que vamos a platicar. El quarterback de Buffalo es Tyrod Taylor. Aquel quarterback que jugó como tercer quarterback con Baltimore en el 2014. ¿Sí? Lo que ha hecho Tyrod Taylor es que se ha mantenido. Es un buen quarterback. Es como Michael Vick. Lanza bien, no es zurdo, pero lanza carrera, o sea, corre, es una persona como que va haciendo. Sin embargo, es un buen quarterback. No es un quarterback de 60 millones de dólares en 3 temporadas, es un buen quarterback. Entonces, el año pasado hizo 3,000 yardas aéreas, tuvo 17 touchdowns, 6 intercepciones. O sea, eso dice mucho. El problema es que tuvo 42 capturas. Puf. 42 capturas, corrió para 580 yardas y tuvo 6 touchdowns. O sea, Tyrod Taylor es un quarterback que podría ser, si todos tus quarterbacks se lesionan, tomarlo a él, porque no le veo que tenga una capacidad para hacer muchos puntos. Hay otro quarterback que tienen, se llama TJ Yates, que ha estado en Houston, en Atlanta, regresó otra vez a Houston. Es un quarterback suplente, ¿sí? Lo menciono porque, a final de cuentas, el año pasado fue suplente de Ryan Tannehill en Miami. Sin embargo, no es un buen quarterback. Lo menciono porque, imagínate, si tienes a Tyrod Taylor y tienes a TJ Yates, o sea, estás teniendo a 2 quarterbacks X. O sea, que yo no los tomaría definitivo, ¿no? Sí, claro. Su corredor... Viene de North Carolina. ¿Mandé? Viene de North Carolina. Sí. TJ Yates. Sí. Su corredor es LeSean McCoy, que estuvo muchos años en Filadelfia y ha tenido una evolución favorable dentro de Buffalo. El año pasado hizo 1,267 yardas, tuvo 13 touchdowns, que eso es muy bueno. La corrida más larga que hizo con touchdown fue 75 yardas. Es muy importante porque recordemos que no nada más son el número de puntos que sacas por touchdown, sino también si es una corrida de más de 50 yardas, pues se agregan puntos, ¿no? Obviamente cada fantasy es diferente, sin embargo, en el nuestro era así. Tuvo 356 yardas aéreas, un touchdown, y es realmente un muy buen running back. Que obviamente, mencionando lo de Tyrod Taylor y TJ Yates, pues obviamente él es uno de los que mueve la ofensiva. Entonces, es algo muy importante de ver porque necesitas forzosamente pues tener a alguien que mueva las cadenas. Y algo muy curioso, él nació en el 88 en un pueblo a una distancia de donde yo estudié en Estados Unidos. ¡Ah! ¡Chistoso! Wow. Pero bueno, entonces, recomendado. LeSean McCoy es un running back que necesitan agarrar si quieren hacer puntos, porque obviamente Tyrod Taylor no lo va a hacer, sin embargo él sí. Ahora, ¿cuál es el tight end mejor de Buffalo? Sería en mi juicio Nick O'Leary, que el año pasado tuvo 114 yardas, o sea, no tuvo muchas yardas, sin embargo se ve que lo utilizaban para abrir espacio a LeSean McCoy. Entonces, no lo considero que lo deberían de tomar. Ahora, el wide receiver que tiene Buffalo, tú lo acabas de decir, Iván, es Sammy Watkins. Sammy Watkins, la temporada 2015 fue muy buena, tuvo más de 1,000 yardas, no así la temporada pasada. La temporada pasada solamente tuvo 430 yardas y 2 touchdowns. Puede ser que levante, o sea, porque solamente tuvo 8 partidos. Por lo que si hubieran tenido los 16, hubieran tenido 860 yardas, 4 touchdowns. Puede ser. O sea, lo que necesita este chavo es mantenerse sano, sin lesiones. Y yo creo que podría ser algo bueno, porque visualicemos que no toda la carga puede estar sobre LeSean McCoy. Entonces, podría estar con Sammy Watkins. Claro, tienes que tener equilibrio entre tus receptores y tus corredores, y eso es lo que se busca con un Sammy Watkins que apoye a LeSean McCoy, obviamente para que toda la carga no caiga sobre él. Pero creo que es el mejor receptor que hay en ese equipo. Sí. Ahora, ¿qué otro sigue? Interesante. Lo que tú dices de mantener un balance es en papel. O sea, recordemos a Adrian Peterson con Minnesota. O sea, no tenían receptores y Adrian Peterson movía la ofensiva. Lo tenía así, lo mismo le está pasando a Buffalo, la verdad. Pero bueno, otro receptor que tiene Buffalo, no es tan bueno como Watkins, es a Drake Holmes. El año pasado hizo con Raiders 126 yardas y 3 touchdowns. Lo menciono para que vean la diferencia que hay. Por la parte defensiva, podremos mencionar a Kevon Zimmer. Kevon Zimmer es un cornerback que el año pasado tuvo nada, o sea, tuvo 3 pases defendidos, pero realmente la secundaria de Buffalo es mala, es realmente mala. Y por la parte de sacks, se trajeron de Indianapolis hace 2 años a Colt Anderson, que hizo muy bien el papel ahí, sin embargo no hizo nada en Buffalo. Entonces tampoco hay un gran defensa ahí que lo pueda mover. Y si solamente vemos la parte del kicker, te los voy a decir porque lo saqué, aquí está, Steven Hoshka venía de Seattle. Él venía de Seattle. El año pasado Steven Hoshka estuvo a punto de ir al 90%. Tuvo 89.2%. Eso sí, tuvo 5 patadas bloqueadas. Probablemente haya sido por equipos especiales. Sin embargo, Steven Hoshka lo que tiene es que desde el 2008 ha jugado. Y ha pasado por Baltimore, Atlanta, Denver y Seattle. Y en Seattle estuvo 6 años, entonces formó parte de este equipo que llegó al Super Bowl. Entonces, por esa parte se puede decir que Buffalo solamente tiene ¿cómo se llama? Como un jugador que realmente haga puntos, ¿no? Ahora, vamos a pasar en último momento a lo que es Miami. Bueno, déjame ponerlo aquí, no se deja. Miami. Okay. Estoy poniendo nada más. Porque ya me había salido. Perdón. Ay. Sí, este jugador. Sí, bueno, yo realmente de Buffalo no tengo mucho, no conozco mucho de la parte defensiva de Buffalo. O sea, es de esos equipos que no sigo mucho, realmente. Y mira que trato se ha balanceado con todos los equipos, ¿no? Para estar informado de cuáles son sus lados fuertes, sus lados débiles. Y obviamente puede hacer comparaciones importantes, ¿no? Pero claro, aquí aparte de Tyrod Taylor, de Sammy Watkins, de LeSean McCoy, pues realmente no tengo mucha información sobre el equipo de Buffalo. Sí. Más sin embargo, no creo que sea un equipo este año contendor. No lo veo como contendor realmente este año tampoco. No, al equipo de Buffalo. No le va a pelear el último lugar a Jets, eso sí, definitivo. No se lo va a pelear. Sin embargo, no es un equipo que vaya a hacer algo importante. O sea, el año pasado corrieron a, ¿cómo se llamaba? A Rex Ryan en medio de la temporada. O sea, yo creo que es un equipo que tiene que estar en reestructuración. ¿Sí? Muy bien. Sí. Pues vamos ahora con Miami, el último equipo de la división del Este. Ajá. Miami. Muy importante, Miami. Tiene que tiene muchos seguidores, Roberto, entre comillas. Seguidores, por lo menos aquí. Uf, mucho. No es entre comillas, tiene muchísimos seguidores. De la época de los 70s, donde Miami era pues realmente el que dominaba mucho de la americana, ganó un Super Bowl, llegó otros dos. O sea, Miami tiene la temporada perfecta, ¿no? Gana toda la temporada y llegan al Super Bowl y le gana. O sea, Miami tiene mucha afición en México y obviamente en otros países. Fíjate que Miami lo que tiene es, no puedo decir que es chistoso, sin embargo, vamos a platicar de muchos jugadores que son relevantes dentro de Miami. Sin embargo, Miami, teniendo tantos jugadores buenos, no le puede pelear a Patriotas, ¿no? Vamos a empezar con Ryan Tannehill. Ryan Tannehill va para su sexta temporada dentro de Miami. El año pasado no le fue muy bien, aunque jugó 13 partidos y estuvo lesionado en otros 3. Previamente había jugado 4 temporadas de 6 partidos. Tuvo casi 3.000 yardas, 2.995 yardas. Tuvo 19 touchdowns y 2 intercepciones. Tannehill se mantiene en ese promedio de intercepciones con 12. No le pegaron tanto, tuvo 29 capturas, corrió para 164 yardas con un touchdown. O sea, para muchos Tannehill es un muy buen quarterback que debería de estar moviendo las cosas, debería de estar moviendo las cadenas. Sin embargo, algo le falta. O sea, porque las primeras 2 temporadas que tuvo, estuvo en el promedio de 3.000 yardas, y en el rango. Y las últimas 2 temporadas previas a la anterior, 4.000 yardas. O sea, hay algo que le hace falta. No sé si es la vida nocturna o qué, pero bueno, o el clima, o lo que siempre digo. Miami, cuando va a jugar contra sus rivales de división en diciembre, pierde. Porque llegan al frío, ¿sí?, del calorcito en Miami, pierde. Sí, es así. Lo que tiene Miami dentro con un quarterback suplente, que es Matt Moore, y lo menciono porque Matt Moore tiene los últimos, ha estado 1, 2, 3, 4, 5, 6 años en Miami, y ha sido el quarterback que se mete cuando Tannehill se lesiona o cuando no puede. Entonces, no voy a mencionar sus números. Sin embargo, Matt Moore, que jugó obviamente Carolina y tiene 10 años de experiencia, es un X. Yo no tomaría probablemente a Ryan Tannehill a menos que fuera contra un Jets, sabiendo que los van a hacer caca. ¿Sí? Pero bueno. Ok. Si pasamos a running back, tenemos a la sorpresa del año pasado, que fue Jay Ajayi. En el 2015, Jay Ajayi corrió 187 yardas, X. El año pasado corrió 1,272 yardas con 8 touchdowns terrestres, 151 yardas aéreas, 0 touchdowns aéreo. Hubo un partido, el de la semana 16 contra Buffalo, que hizo 206 yardas. Y como ese, hubo otros también al principio de la temporada. O sea, Jay Ajayi es un jugador que definitivamente sí deben de tomar, porque los Miami Dolphins se dieron cuenta de que ya tenían un arma que apoyara a Ryan Tannehill. Entonces, para mí, Jay Ajayi es un muy buen running back que deben de tomar porque va en ascenso. Obviamente han mejorado su línea ofensiva. Pero bueno, si hablamos de tight end, Miami tiene dos muy buenos tight ends. El primero es Anthony Fasano, que viene de Tennessee. Anthony Fasano... Perdón, Roberto, pero es muy veterano. Sí. Es muy veterano. Lo que tiene Anthony Fasano no es de que haga muchas yardas. Lo que tiene Anthony Fasano es que cuando estás jugando tercera y uno en la zona de anotación, es un jugador que es tan grande y tan pesado que elimina a los rivales, a las defensas, para poder atrapar el touch. Y también es muy bueno para abrir huecos al receptor. Pero si lo vemos en el punto de fantasy, probablemente no sea de muchos puntos. O sea, el año pasado con Tennessee hizo 83 yardas, 2 touchdowns. La temporada previa hizo 289 yardas, 2 touchdowns. O sea, para mí es bueno en el sentido de que permite las jugadas importantes a otros jugadores. Les abre camino. Pero bueno, en términos de fantasy no consideraría así. Otro es Julius Thomas, que jugaba con Denver y entonces se fue por un super contrato a Jacksonville y no hizo nada. Se lesionaba muchas de las temporadas y entonces no. Sin embargo, si reencontrara su camino con Tannehill, podría ser lo que hizo en Denver con Peyton Manning. Cuando estuvo con Peyton Manning, tuvo temporadas de 12 touchdowns. No tantas yardas, pero 12 touchdowns. Es muy importante. El año pasado en Jacksonville hizo 281 yardas con 4 touchdowns. Por eso digo que sí, estos dos a lo mejor no los tomaría. Sin embargo, si en algún momento retomaran, yo tomaría a Julius Thomas. Ahora, por la parte de receptores, pues tiene un arsenal. O sea, por ejemplo, Devante Parker el año pasado hizo 744 yardas, 4 touchdowns. Venga, es un buen número. Kenny Stills, 726 yardas, 9 touchdowns. Este sí es un jugador que casi llega a los 10 touchdowns y que hace 726 yardas. No hizo las 1,000, sin embargo, es constante. Las últimas 3 semanas, Kenny Stills contra Jets, contra Buffalo, contra Nueva Inglaterra, hizo buenos números. Un touchdown en cada una de ellas. O sea, va moviendo. O sea, ¿sí? Otro wide receiver bueno, Jarvis Landry. El año pasado hizo 1,136 yardas, 4 touchdowns, o sea, y además corre. Uf, no corre mucho, pero corre. Entonces, Jarvis Landry es el receptor número uno o el preferido de Tannehill. Este es un buen receptor que también yo tomaría, porque este es el tipo de cosas. El año pasado me acuerdo que nadie lo había tomado. ¿Cómo? Entonces creo que lo tomaron en las últimas rondas. ¿Y qué fue lo que pasó? Hizo muchísimos puntos. Esa es la parte importante, por eso estamos platicando de esto. Ahora, vamos a pasar a la parte defensiva. ¿Sí? Se fue el que era no el baluarte, pero uno de los mejores jugadores en la defensiva de Pittsburgh. Se fue Lawrence Timmons. Exacto. Se fue directamente a Miami. O sea, el hecho, Lawrence Timmons fue tomado en el 2007 y solamente tuvo 4 de las 10 temporadas que estuvo con los Steelers con abajo de 100 tacleadas, Iván. Los últimos 5 años estuvo arriba de 100 tacleadas. Tú veías al receptor, Lawrence Timmons estaba detrás de él. Al corredor estaba detrás de él, hacía capturas, hacía todo. O sea, Y es lo que les mencionaba hace rato de Donta Hightower, porque aquí también se contabilizan tacleadas. Entonces el año pasado tuvo 114, hizo 2 capturas y media, 5 pases desviados, 2 intercepciones para 74 yardas, un fumble. Lawrence Timmons es una máquina. El único problema que yo le veo, Iván, es que va de Pittsburgh a Miami. Y es totalmente cierto que el jugador que va a Miami le pasa eso. Le pasa que se echa en la vacación, pues ya estoy en Miami, pues ya no tengo que vestirme con chamarra. Yo puedo andar en shorts. La playera. Pues claro. La playera, la gorrita, las cholitas. Hombre, sí. Realmente tienen tienen ese problema. O sea, Miami de ir de vacaciones, tú has ido, yo he ido, ¡buah, maravilloso! Me encanta. Sin embargo, no es para mí lo que era el Miami de antaño, donde uno podía, o donde realmente tenían equipos buenos. Pero bueno, ahora hablemos de Damukong Sop. Para mí, uno de los mejores defensive tackles que ha habido. Muchos le dicen que esto chino, para mí se me hace que disfruta el juego, pero se fue con un supercontrato de Detroit a Miami y no ha sido lo mismo. Cierto. Es un rebelde, es un rebelde sin causa. Hace lo que le da la gana. Sí, ha tenido un buen número de capturas. O sea, en Detroit tuvo un promedio de 14, 22, 26, 36, entre 5, 7.2 capturas por año. Y ahorita ha tenido un promedio de 5.5 capturas. ¿Sí? Tuvo más tacleadas el año pasado que el año anterior, tuvo pases desviados. Sin embargo, reitero, tú dices, hace lo que se le hinche la gana, yo sí creo que pasa eso. Ese es el problema de Damukong Sop. Pero bueno, otro gran defensive end, ¿sí? En el nombre de Cameron Wake. Cameron Wake el año pasado hizo 11 capturas y media. Buenísimas. Una intercepción, 2 pases desviados. Y ahora, 11 capturas y media con solamente 29 tacleadas combinadas. O sea, Cameron Wake definitivamente es un defensivo que deben de tomar. No hablo de lo mismo de Damukong Sop, hablo de Cameron Wake. Porque si ha hecho, ha tenido 4 temporadas con arriba de 10 capturas. Su mejor año tuvo 15. Todos los años ha estado con Miami. Y lo importante, él no vino de otro lugar. O sea, fue tomado por Miami. Y entonces eso hace que Cameron Wake sea un jugador que está comprometido con Miami. Yo sí lo tomaría. Sí, yo también. Sí. Definitivamente. Continuamos. Tenemos a otros jugadores, por ejemplo, tenemos a Byron Maxwell, que es un cornerback, tuvo 53 tacleadas, tuvo 15 pases desviados, 2 intercepciones, 4 fumbles. No será un jugador que haga touchdowns, pero es constante. Y todas estas cosas de pases desviados, intercepciones, obviamente fumbles, se contabilizan para un fantasy. De igual manera, tienen otro cornerback que podría hacer las cosas. O sea, estamos hablando de Tony Lippett. Es un cornerback que tiene 10 pases desviados y 4 intercepciones. El doble de Byron Maxwell. Sin embargo, tienes 2 cornerbacks importantes. La secundaria de Miami es buena. Y si finalizamos con el kicker, podemos ver que es Andrew Franks. Tuvo 76.2% el año pasado. No es bueno. Sin embargo, hay que platicarlo, ¿no? ¿Sí? Y esto sería mi análisis. Considero que este análisis a nivel fantasy de la NFL, pues nos abre la visión a jugadores que no tenemos idea. Porque normalmente pensamos Tom Brady, hablamos de, no sé, Adrian Peterson, pero de repente tienes un Kenny Stills, tienes un Cameron Wake, hay jugadores que no tienes idea y esto sería bueno. Por eso antes me negaba a hablar de esto, porque, o sea, ¿quién quiere decir de este... de los jugadores que uno puede tomar? Pero obviamente no puedo tomar a todos, entonces por eso lo platico. ¿Cómo viste este análisis? No, excelente, excelente análisis, porque eso nos da una visión clara de que podemos tomar tanto en ofensiva como en defensiva. Claro, siempre están los nombres de todos los años, ¿no? Porque cada equipo tiene sus jugadores que valen la pena, como hay otros que no valen la pena. Entonces, bueno, es bueno ir sacando. Y los que puedan ir tomando nota de esto, pues bueno, al final cuando tengamos ya todos los análisis, ya van a tener un draft, o sea, van a poder hacer un mock draft inclusive, y ya van a tener una lista, obviamente con los nombres más importantes, y bueno, y van a poder elaborar un roster realmente poderoso para sus equipos de fantasy. Entonces vayan anotando para que tengan ya un draft listo, ¿sabes? Por supuesto. Así es. Y muy bien. Quise nada más finalizar las noticias de la NFL, Iván, diciendo que el día de hoy fue el límite para los equipos que habían puesto la etiqueta jugador franquicia para poder hacer un contrato multianual con los jugadores. Hablo de Le'Veon Bell, running back de los Steelers. Hablo de Kirk Cousins, quarterback de Washington. Y fíjate que no se pudo. No se pudieron de ambos poder fructificar. A mi juicio, de Le'Veon Bell fue que él quería mucho dinero, los Steelers le querían dar mucho dinero, pero no querían tener los problemas que Le'Veon Bell ha tenido. Entonces probablemente le pusieron algunas cláusulas en el contrato que decían, a ver, si tú tienes problemas de drogas o te lesionas, entonces, pues, o sea, si tienes problemas de drogas, no te puedo dar el dinero garantizado que quieres. Si te lesionas, entonces el dinero máximo garantizado por lesión debe ser esto. Entonces, no llegaron a un acuerdo. Ahora, hubo algo que mencionó Le'Veon Bell en su cuenta de Twitter hoy, después de que sucedió esto, de que no llegaron a un arreglo, porque era hasta las 4 de la tarde del día de hoy, y dijo, pues se ve que voy a tener que trabajar más duro. O sea, se ve que lo que les dijo Steelers fue a él y a su gente, no quiero lesiones, o sea, quiero que hagan bien las cosas, quiero que no haya suspensiones. Entonces, probablemente Le'Veon Bell va a tener que hacer eso, evitarse problemas de droga y evitar problemas de lesiones para obtener el contrato que está teniendo. Eso es uno. Y antes de claro. que platiquemos de esto, Iván, es el comentario de Kirk Cousins. Se supo que Washington le ofreció un contrato garantizado que incluía $53 millones, lo que ningún quarterback ha logrado tener. Y Kirk Cousins dijo que no. Este es el segundo año y está imponiendo un récord como el único jugador que en años consecutivos tiene la etiqueta jugador franquicia y se mantiene así. Yo creo que el problema de Kirk Cousins es una fiebre que está viendo en los quarterbacks, en el sentido de necesito el récord más grande que pueda haber. Sin embargo, Kirk Cousins es un buen quarterback, pero no ha llegado a playoffs, no ha llegado a, ¿cómo se llama?, al juego del campeonato. Y yo creo que en mi visión de equipo, los equipos deben de pagar esa serie de contratos que los quarterbacks están buscando, como por ejemplo Kirk Cousins. O sea, porque iba a tener un contrato asegurado de $20 millones al año y él probablemente quería algo así como Andrew Luck o Russell Wilson o algo así. Yo creo que debes de, cuando tú llegues, no pasar a playoffs, a campeonato de la conferencia y por ende si llegas a Super Bowl, te meto esos contratos. Yo creo que existe esta fiebre ahorita de quarterbacks que se están dejando llevar por lo que los otros equipos le pagan. ¿Cómo es posible que Andrew Luck tuviera el contrato más grande de quarterbacks cuando no se lo merecía? No había llegado a un campeonato de la conferencia americana. A eso sí se lo pagas a un Aaron Rodgers, a un Tom Brady, a un Ben Roethlisberger, que probadamente han llevado a sus equipos a la final de conferencia. No así. Bueno, y lo que le pagaron. Perdón, y lo que le pagaron a Osweiler, que es un mediocre. Claro. Por Dios. Claro. Se dejan enamorar o embezzled, como se dice en inglés. O sea, creo que ese es el problema. Y Keith Johnson dijo, no, yo no quiero. O sea, el dueño de Washington se lo llevó a cenar dos veces. Hubo dos veces en que habló el gerente general con la gente de Kirk Cousins y no hubo eso. Yo creo que hay esta fiebre errónea por parte de los jugadores de los quarterbacks cuando no has demostrado. O sea, sí pagárselo a Matt Ryan. Matt Ryan acaba de llevar a su equipo al Super Bowl. Lo perdió, pero lo llevó. Y entonces, ¿sabes qué? Cualquier extensión de Matt Ryan, sí te la doy. ¿Por qué? Porque llevaste al equipo al Super Bowl. Pero bueno, no sé qué opinas de Le'Veon Bell y de Kirk Cousins en este sentido. Sí, ahora Roberto, ¿cuánto, entonces, si no firmó ese contrato Kirk Cousins, cuánto va a ganar? O sea, ¿cuánto va a devengar? El ¿cuánto le van a pagar entonces? 5 mejores salarios acorde a su posición. Que yo creo que van a ser los como $23 millones. Ok. Sí, porque bueno, si no firmó, entonces ¿cuánto le van a pagar? Eso. Obvio. Eso. Era o el 105% de lo que ganaba el año pasado o el promedio de los 5 mejores sueldos de acorde a la posición. En este caso sería eso, debido a que ya el año anterior fue franquicia. Entonces, lamentablemente eso es lo que pasa. ¿Lo vales? Demuéstralo. Entonces, lo que va a pasar con Kirk Cousins es, va a jugar, si no lleva a Washington al campeonato de la conferencia, pues Washington hizo un buen movimiento, ¿no? Porque se va a ir Kirk Cousins a la agencia libre. Sin embargo, si lo lleva, ¡ay, sí, te lo voy a dar el contrato! Pero bueno, cada quien, ¿no? Claro. O sea, tienes que probar para recibir. Sí, o sea, por ejemplo, yo creo que los equipos ya están muy cistrados con el caso, por ejemplo, de Jay Cutler. Super contrato, tenía el contrato más fuerte de toda la liga para ser un mediocre. No se puede. Cierto. Sí, cierto. Es así. Sí. No, muy bueno. Tremendo análisis, Roberto. Gracias. Excelente. Gracias. Excelente análisis. Gracias. Bueno. Me gusta, ok, entonces hoy hablamos de la AFC East. Sí. Ok, entonces la semana entrante hablaremos de cuál. Tú decides, tú dime de quién hablo. Bueno, me gustaría hablar de la NFC South. Wow. Atlanta, Carolina, Santos, Saints y Buccaneers. Venga, va. Claro, porque como tú tienes múltiples equipos al que le vas, no nada más le voy a dar las zapatetas y a Atlanta, no sé qué. Va. Bueno, y entonces, uno tiene su corazoncito y uno tiene muchos equipos a los que es más simpatiza, obvio. Pero bueno. Venga, muy bien. ¿Qué te puedo decir? Con gusto. Ok, chévere, buenísimo. Pues va. Ok, entonces la idea es que tenemos... A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 7 divisiones de aquí a que comience la temporada. O sea, yo creo que antes que empiece la temporada hemos podido cubrir todo perfectamente. Exacto, porque faltan 52 días para el arranque de la temporada. Entonces, con esto nos da chance de, en estas 7 semanas, cubrir todas esas dos divisiones. Uh-huh. Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, ya hice mi lista de los jugadores que me gustan de la AFC East. Ahora voy a seguir haciendo mis anotaciones para la semana que viene. Vamos con NFC South. Ok, perfecto. Bueno, por demás, Roberto, bueno, vamos a finalizar el podcast. Pues, por más está decir, o mejor dicho, de más está decir que fue un podcast muy bueno, muy variado. Y por supuesto, muy contento de que estamos nuevamente respirando aire de NFL y eso me agrada mucho. Y bueno, semana a semana pues seguiremos haciendo nuestros análisis y hablando pues de todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo. Un placer haber compartido contigo. Muchísimas gracias por ese estupendo análisis y la semana que viene voy a prepararme para el análisis de la NFC South. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias a ti, Iván, a nuestra audiencia. Iván, tus comentarios del béisbol y del fútbol están en otro nivel. Confiamos que nuestra audiencia nos irá semana tras semana. Y, por supuesto, nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Así es. Ok. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.